Ella no te busca, parece que ya todo le da igual. Y yo te hago lo que te gusta, conmigo te puedes dejar llevar. No es culpa mía que tú no sabes amarla, fuiste tú el que dañó la relación. Y si la vieras cuando le subo la falda, fuiste tú el que le dañó su corazón. Eso fue lo que tú creaste cuando de ella te alejaste. A mí me busca porque le falta atención. Ey, aquí estamos jugando. Tienes la vida que todo el mundo desea, pero sigues pecando callado. Aunque te inunden de flores, siempre falla. Me llamas un call y te escapa guía. Montate, que todo aquel que tiene hambre en pan piensa. Enrol y dale fuego a lo que llegamos, que está tensa. Dicen que estamos juntos, son rumores. Yo solo soy un salvavidas cuando te da mal de amores. Si tiene tienda, comerciante, pa' que la atienda. Si se le escapa mi nombre, mordía, no te sorprenda. Es que la lleven a oro, lo material deprecia, nunca vale más que el tiempo, porque el tiempo es oro. Por eso me la llevo a hacer turismo interno, pa' bajar la calentura. Aquí no se sufre de invierno. Y yo cenando rico por la costa, y tú en la persa llamando, yo mordiendo el rabo langosta. Ella no te busca, parece que ya todo le da igual. Y yo te hago lo que te gusta, conmigo te puedes dejar llevar. No es culpa mía que tú no sabes amarla, fuiste tú el que dañó la relación. Y si la vieras cuando le subo la falda, fuiste tú el que le dañó su corazón. Eso fue lo que tú creaste cuando de ella te alejaste. A mí me busca porque le falta atención. Dicen por el barrio, el que busca encuentra. Me desaparezco, me escribo esperando respuesta. Y es que yo no soy dueño de lo ajeno, pero tampoco picheo si estamos comiendo bueno. Montate, que todo aquel que tiene hambre en pan piensa. Enrol y dale fuego a lo que llegamos, que está tensa. Dicen que estamos juntos, son rumores. Yo solo soy un salvavidas cuando te da mal de amores. Y es que la huida te da sorpresa. Ese cuerpecito es mío, lo noto cuando me besa. Tú y yo solo en una villa en el área este. Yo sé que juego con fuego, pero pago lo que cueste. Lo de nosotros es parte de la rutina, un servicio prestado de trabajo sin propina, sin fallar todos los weekends. Es que estamos en disciplina. Si tu día empieza mal, me llama y saca tu espina. Ella no te busca, parece que ya todo le da igual. Y yo te hago lo que te gusta, conmigo te puedes dejar llevar. No es culpa mía que tú no sabes amarla, fuiste tú el que dañó la relación. Y si la vieras cuando le subo la falda, fuiste tú el que le dañó su corazón. Eso fue lo que tú creaste cuando de ella te alejaste. A mí me busca porque le falta atención. La voz favorita, baby. Jay Wheeler. Jay Wheeler. The O. El suero de la calle. Flow la movie. Me lo sigue. Yanka. Yes, la bestialidad. Dime, Eggy. Black Empire.